THE DARK. Bueno, puedes darle tu toque cada día, da igual, sorpréndenos. Sí, bueno, deberíamos hacer como los Gremlins, ¿no? Esto que hacen... Oye, bueno, la canción de los Gremlins es un temón. El tema principal de los Gremlins es un temón. Sí, exactamente. Bueno, ya estamos adelantando. Bueno, antes que nada vamos a decir que como siempre somos píldoras para el apocalipsis. Sí. Al otro lado, pues está ahí Mary y el que os habla, pues Charlie. Así que, bueno, yo creo que ya estamos adelantando de lo que vamos a hablar, ¿no? Sí, bueno, hoy tenemos una saga pequeñita de dos películas que ya hemos dicho que son los Gremlins y que a nosotros nos encantan. Así que luego os vamos a contar un montón de cositas, de curiosidades sobre el rodaje, sobre el reparto, sobre el origen. Películas, además, una película muy, muy clásica. Muy clásica del cine de ciencia ficción. Yo no la llamaría terror, pero bueno. Luego lo hablamos, sí, ¿te parece? Lo hablamos, porque ahí hay alguna discrepancia, ¿no? Que al final, o sea, ¿qué es terror? Si es para niños, no es para niños. Ahora lo comentamos. Venga, pues venga, ¿por dónde empezamos? Bueno, empezamos por lo de los números, ¿te parece? Sí, bueno, llevamos la verdad que ya un montón de píldoras. Esta es la número 17, Charlie. Sí, la píldora 17. Sí, la verdad es que es un número, como estamos comentando cada día, los significados de los números, porque sí, sin ningún motivo así ni razón aparente, porque nos apeteció un día y ahora pues lo hacemos así. Entonces, el número 17, la verdad es que tiene un significado o un simbolismo muy curioso. Por una parte, es una señal de aprendizaje, conocimiento, y es una especie de motor para guiarnos hasta nuestro destino final. Yo todo lo que he leído en internet relaciono el número 17 con fin de ciclos, con esa necesidad de concluir ciclos y momentos en nuestras vidas. ¿Ah, sí? ¿El 17 concretamente? Sí. Es una... Bueno, la verdad es que es la suma de... Uno, o sea, es el número 8 porque es la suma de 1 y 7, que es un número que habla de fuerza interna para ayudarnos a cumplir nuestros objetivos. Qué bonito, qué bonito. La verdad es interesante, sobre todo para darnos fuerza y que, oye, en estos tiempos no va a venir bien, ¿eh? Sí, además luego dos cosas que tiene, que esto ya sería un significado más cultural o religioso. Por ejemplo, en el cristianismo, cuando termina el diluvio universal, según el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿no? El Arca de Noé y todo esto, cuando termina es el día 17 del séptimo mes. Sería como después de haber atravesado todo este diluvio. Y luego, por ejemplo, la leyenda del ave fénix, que es una leyenda también muy bonita. El ave fénix tiene 17 plumas, cada una tiene 17 ojos, y bueno, ya sabemos que el fénix es un signo de renacer, ¿no? De fuerza y renacer de las cenizas, además. Así que fin de ciclos, principio de ciclos nuevos, tiene ahí mucho que ver con todo esto. Bueno, la verdad es que el 7 en sí también, ya no el 17, pero si lo dividimos entre el 1 y el 7, el 7 sí que también tiene un significado mágico en un montón de historias a nivel de numerología, ¿eh? La verdad es que es como Sí. muy, muy misterioso, ¿verdad? Un significado muy esotérico, ¿no? También decir que, a ver, nosotros aquí comentamos un poco este significado cultural, ¿no? Que no estamos ni haciendo nada de astrología ni nada de eso, porque bueno, este programa no es de eso, pero no, nos gusta siempre darle, ¿no? Saber que la relación de los números con la vida de las personas. Es muy curioso, ¿no? Y bueno, ya que hacemos la píldora número 17, pues vamos cogiendo así todos los números y vamos explicándolo, que yo creo que es algo muy, por lo menos curioso, ¿verdad, Mary? Sí, además así podemos también ir contando cuántas píldoras llevamos, que nos viene bien, ¿no? A los dos para refrescar nuestra memoria y para saber en qué día vivimos. Que eso viene bien, ¿No? eso. 17 píldoras, 17 días. Sí, esa es. Llevamos más días de confinamiento, pero son solamente 17 píldoras, ¿eh? Sí, no, Que bueno. claro, no podría ser al revés. Digo, a ver si vamos a llevar más píldoras que confinamiento y empezamos a entrar en un bucle temporal. Bueno, pues cuando terminemos las píldoras, algo tendremos que hacer con ellas. No sé si las juntaremos o haremos algo, pero bueno, lo decíamos fuera de, iba a decir, de micrófono, ¿no? Pero que, bueno, que las pondremos también para en otros sitios para que la gente las pueda escuchar y no solamente la gente que tenga Facebook, ¿verdad? Que me lo estabas comentando, ¿no? Anteriormente, antes de empezar el programa. Sí, y también recordar a todos los que nos estéis escuchando nuestras píldoras para el apocalipsis, recordad que tenemos también en iVoox y en nuestra página de Facebook nuestro antiguo programa Sombras de Mediodía, donde tenemos programas enteros de una hora, pues desvariando sobre más o menos los mismos temas sobre los que desvariamos aquí, Sí. pero con una extensión mayor. Sí, la verdad es que lo vamos a empezar otra vez a rescatar, porque la verdad es que el confinamiento nos ha servido para volver otra vez a rescatar el programa, por lo menos las buenas costumbres, ¿verdad, Neri? Eso es. Y como buena costumbre, ¿qué mejor costumbre que ver la película de la que vamos a hablar, ¿no? Ahora. La peli, la peli, la peli. Bueno, película clásica que yo tengo que decir, ya sé que si nos está escuchando Dani Moreno de Motor Zombies, ya sé que a él le gusta muchísimo esta película, al igual que todas las películas de criaturas. Él tiene especial predilección no solamente por los Gremlins, Gritters y Ghoulies y todas estas cosas, sino también por Es las verdad, tortugas los ninja, ghoulies. Es verdad. y por las tortugas ninja, que él tiene especialidad, predilección por las tortugas ninja, le gusta muchísimo, ¿eh? Jolín, yo estaba Así enamorada de que... Rafael de pequeña. Estaba Oh. enamorada de Rafael del rojo, del que tenía la cinta roja. Oh, sí, Sí, fíjate, las tenía una tortugas voz ninja. como muy sexy. Sé que era una Oye, tortuga, tenemos... pero no sé. Oye, fíjate, oye, está bien, oye, tendremos que hablar otro día de las tortugas ninja, ¿te parece? Sí, aunque la peli a mí no me gusta, ¿eh? He de reconocer que la peli esta que hicieron hace como, no sé si ya 10 años o más, incluso 10, 15 por ahí, a mí no me gustó nada. Los dibujos me encantaban, pero la peli a mí no me convenció. Bueno, pero vamos a hablar hoy de otros Sí. bichos que son también, que tienen una buena cantidad de sex appeal y estas Sí. cosas, como son los gremlins, ¿eh? Que tienen, son muy sexys, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿eh? A mí me Sí. gustan muchísimo. A mí me gusta mucho. Yo, de hecho, siempre quise uno, siempre quise tener un gremlin, ¿no? No sé si como Gizmo o como el malo, que se llama Spike, ¿no? El malo. Bueno, sí, yo sí, exactamente. Yo la verdad es que tengo que decir que aunque Gizmo es como muy muy achuchable y todo el mundo ya evidentemente que ha visto la película de los Gremlins, o incluso aunque no lo haya visto, ya ha visto que hay el como el Gremlin malo y el Gremlin bueno, ¿no? Sí. Y el Gremlin bueno, que es Gizmo, es como muy achuchable, muy muy osito de peluche, ¿verdad? Sí, eso es. La verdad es que, bueno, estos bichos se llaman el origen, es un origen chino, son unos bichitos de la mitología china que se llaman Mogwais. Y realmente el nombre significa espíritu maligno o demonio, o sea que en su origen, no eran tan tiernos y ni tan simpáticos. Sí, ¿no? Además, fíjate que como tú estamos hablando de lo, estás comentando lo del origen, hay que decir que, por ejemplo, también el origen se encuentra en los pilotos de la RAF, Sí. de lo que es De la el ejército aviación. británico, de la aviación, que sobre todo cuando realmente ellos tenían pequeños fallos, ¿no? Tenían fallos a nivel mecánico, en diferentes momentos ellos lo Sí. atribuían a los Gremlins, ¿no? Unos bichos que se encargaban, pues eso, de hacer travesuras y de estropear, entre comillas, todos los elementos, digamos, más como más mecánicos, de aparatos, ellos concretamente, evidentemente, lo que es la aviación. Aunque luego también en su momento lo cogerían como, además, como mascota, además, ¿eh? Sí, tiene gracia porque además, bueno, en esta época que tú dices, Charlie, en la aviación de los ingleses, sobre todo, tenemos a Roald Dahl, que es el escritor de, lo recordaréis El también, escritor. de Matilda, de Charlie y la fábrica de chocolate, que es el primero que por encargo de Walt Disney escribe como un libro infantil que se llamaba Los Gremlins en el año 1943 y hablaba de todo esto, ¿no? Que tú dices, de que eran unos pequeños duendecillos que hacían todo eso y al principio eran hasta un icono contra el fascismo, porque aunque finalmente Disney no hace la película de dibujos que tenía pensada, sí que los incluye en algunos cortos de Disney en los que tenemos a sus personajes. Y bueno, alternaban con ellos y los presentan en Moscú, por ejemplo, en la Operación Barbarroja, o sea que al final eran como que luchaban contra los nazis. Sí, exactamente, por eso un poco lo que comentábamos, que lo cogen como si fueran mascotas, ¿no? Como Sí, algo eso de es. buena suerte, ¿no? Pero fíjate que es curioso que seguimos hablando que el origen de los Gremlins también, o el concepto, es como pequeños bichos que se dedicaban a hacer travesuras y a Sí. estropear todo tipo de engendros mecánicos, ¿no? Eso Y es. de ahí que incluso surge en las películas, en la primera película, nos damos cuenta, bueno, y en la segunda, ¿no? Pero en la primera, fíjate que se encargan a estropear todo tipo de máquinas o de tipo de electrodomésticos como hay en la primera película y todo lo relacionado con la luz y mecanismos y todo ese Sí. tipo de historias, ¿eh? Tengo la imagen de un gremlin, que es uno de ellos, pero creo que esto es en la segunda, cuando lo meten en el microondas o en... Uy, No, en la sí, segunda, o en la bueno, batidora. y en la primera, ¿no? Y en la primera también, yo creo que sí, La en la primera madre es... del prota, ¿no? La madre de Bill. Sí. Bueno, en la primera sí que hay una imagen en la que se le mete a uno en el microondas y explota. Bueno, Sí. podemos empezar diciendo que ¿te acuerdas que estabas comentando al principio de, podemos llamarlo de película de ficción, de terror o para niños? ¿Cómo podemos así llamar esta La película? verdad es que, bueno, a ver, la primera película, que es del año 1984, yo la metería un poquito en el género, quizá terror, también tiene toques de comedia, ¿no? Pero a mí lo curioso de todo esto es que, a ver, una película que al principio se planteó como para niños, resulta que no era para niños, porque como hablábamos, hay imágenes muy hartas, muy, muy hartas, de gente muerta, o sea, vamos a ver, hay cosas, y era. Iba. Ahí. Sí. Sí, perdona que te interrumpa, Mary. Sigue. Iban a hacerla todavía más dura, o sea, más bruta aún. Lo que pasa que, bueno, se cortaron, ya sabemos que estaba Spielberg por ahí en la producción. Entonces, cuando la gente fue a verla, resulta, los niños lloraban. Los niños pequeños que habían ido a verla al cine con sus padres, pues no se lo tomaron bien. Y a partir de ahí, la Asociación Estadounidense de Cineastas tuvo que modificar el sistema de calificación por edades. 2 meses Claro, o sea. después del estreno de esta peli, o sea que esta peli realmente marcó un antes y un después, ¿no? En todo esto, y la Claro. pusieron para mayores de 13 años. Claro, porque exactamente, fíjate, es lo que te voy a decir. Parece que es una película para niños, pero evidentemente, por ejemplo, la primera película de película para niños, no, porque como tú Nada, dices, claro. tiene muchas imágenes de como muy sangrientas, muy brutas, y la verdad es que son muy, como mucha violencia, aunque estemos hablando de dos bichitos, ¿no? De unos bichitos Sí, que te pero es que caigan son bien y muy que son malos. simpáticos. Menos Gizmo, son malos, son muy malos. O sea, son Sí, pero los graciosos. malos, pero fíjate, pero que los malos además es que caen muy bien, oye, son muy, a mí me gustan mucho Sí, los malos, a mí me gustan mucho y además son muy tiernos. Tenemos escenas de auténtica ternura, como cuando se van a ver la película Blancanieves, ¿no? Al cine todos juntitos en ¿eh? Sí, pandilla, o sea, y exactamente. es una escena de auténtico amor y ternura. Entonces, claro, yo personalmente a mí me gustan mucho los malos, ¿eh? Yo sé que a todo el mundo a Gizmo le encanta, que es tan peludito y tan así, pero a mí me gustan mucho los malos y yo creo que, pues bueno, tiene escenas, como tú dices, muy brutas, de sangre, de asesinato, de violencia, que desde luego ahí están, o sea que no es para Sí. una película para niños, La ¿verdad? verdad es que también tenemos esa combinación de estilos, quizá por esa tríada que tenemos en la dirección y en la producción y en el guión, que tenemos a Joe Dante, lo Yo, recordaremos de Dante. otras pelis como Piraña, como Aullidos, Chris Columbus, que Exactamente. era jovencito, era el guionista, que era bastante jovencito por aquella época, tenía creo que 25 o 24 años. Y luego tenemos también en la producción a Spielberg, que le da ese Exactamente. toque un poquito más edulcorado, ¿no? Al asunto, como Sí, pero siempre. fíjate, bueno, fíjate, el toque edulcorado, pero también tenemos que decir que, bueno, Spielberg, aunque sus películas tienen un toque edulcorado, también hay por ahí algunas que de edulcorado nada. ¿Tú Sí, te bueno. acuerdas cuando hablamos de la película Tiburón Sí, sí, sí, en sí. Sombras de Mediodía? Parece mentira que esté ahí metido también Spielberg, Sí, ¿eh? la verdad es que en Tiburón, sobre todo yo creo que en la primera parte no tiene piedad, ¿no? Ni, o sea, con los personajes ni nada de eso. Sí, a ver, siempre tiene, no, a ver, quizá no edulcorado, pero sí que tiene un puntito un poco más, no tan siniestro, ¿no? Quizá menos, no sé cómo explicarlo, menos, Sí, tiene también para menos ese mal punto que rollero. hace, sí, quizás es ese punto que también hace que la película, pues digas, pues no, es que también tiene un rollo como para todos los públicos, Sí, ¿no? que hay como una espe las pelis de Spielberg hay una esperanza, ¿no? Se ve una luz al final del túnel siempre. En cambio, en otras películas de terror no existe. Sí, bueno, también es verdad que ese toque edulcorado que dices también se nota un poco al principio de la película también en lo que es el ambiente de Navidad, las familias y Sí. ese tipo de cosas, ¿no? Muy Que es como inspirado muy en Qué bello es americano. vivir. Está, la verdad es que tiene mogollón de guiños a Qué bello es vivir, ¿no? De Sí. ahí es donde cuando ven la película, un montón de escenas, la escena del banco, ¿no? En vez del banquero hay una banquera. Exactamente. O sea, tiene muy buen rollo ese, y esa parte familiar, ¿no? El Sí. protagonista que va con su perrito también, Sí, sí, y sí, sí. esa parte de amor y un poco empalagosa, ¿no? Menos mal que luego Sí. aparecen nuestros bichos y llenan de sangre, porque hasta el guismo es empalagosillo, ¿eh? Sí, a ver, Gizmo, hay mucha gente a la que le tiene manía al pobre. A mí me parece muy entrañable. De hecho, yo de pequeña siempre me emocionaba mucho al principio, porque, bueno, la historia, para el que no la haya visto, es que el padre de Bill, que el prota, que es el actor Zach Galligan, Sí. adopta a Gizmo, que es ese mogwai que está como en Chinatown, ¿no? En una tiendita que Sí, tiene. está en una tiendita de Chinatown. Sí. El, como tú dices, el papel que hace el protagonista es el padre de nuestro querido protagonista. Y bueno, es un inventor, además, un inventor. Y está Sí. en esta tienda de Chinatown y al final consigue comprar a Gizmo. A Gizmo lo ve y piensa que es como un perrito, ¿no? Eso es. Sí, y el pobre hombre está ahí. Da mucha pena. Bueno, es que luego esto se repite. Lo de Chinatown también empieza de una forma parecida a la segunda parte, que a veces me En la las segunda confundo. Sí. parte se hace, empieza también en la misma tienda con el mismo abuelo, Solo que el porque abuelo ahí está tiene fatal, el pobre. exactamente las. Pero bueno, la primera parte, como te decimos, como estabas diciendo, se centra en empezando en esta tienda de Chinatown. Y ahí es cuando él lleva a Gizmo a su hijo, Sí. al papel Le principal de la adoptan, película. es como que le tienen ahí, le adoptan, se queda con la familia y bueno, lo malo es que hay una serie de reglas que no se pueden cumplir, ¿no? Que no, o sea, que no se pueden incumplir porque si no pasan cosas, pues que como que los mogwai y los gremlin se reproduzcan incontroladamente y además se vuelvan malos. Exactamente, no puede ni no le puede tocar el agua, no puede comer y no puede comer antes de las De la 12, media, después después de de la las 12 de la noche, medianoche, eso es. después de la medianoche, no puede ver la luz y no le puede tocar el agua. Eso es. Obviamente, como puede pensar todo el mundo, pues las tres cosas le Claro, pasan. para que Así haya película que tiene que pasar todo. entonces, pues bueno, es curioso, ¿no? Y hay que decir que después de los Gremlins, la verdad es que eso causó un furor a nivel del cine de terror, que salieron un montón de Sí. criaturas a nivel de cine de serie B, ¿no? Sí, Decíamos serie Z casi, sí. los Critters, que son como los Gremlins malos, ¿no? Pero Pero más en plan feos como peludito. punkis, ¿no? Hay unos que son como Sí. muy punkis. Sí, exactamente. Y luego tienen los ghoulies también, Ghoulies. que también son muy del estilo, ¿no? Hay Entonces, unos que salen del todo. váter también. ¿Cuáles son unos que salen como del retrete? Los ghoulies, que tienen. Los ghoulies. Que van como con un abriguito, ¿no? O sea, como con un Sí. Hay abriguito. una escena de. Hay un, por lo menos la portada de una de las películas, de la carátula de una del vídeo de una de las películas de los ghoulies, creo que la segunda parte se ve a uno salir del. Se ve saliendo a uno calvo y Es cabezón ese, sí. saliendo del váter, ¿eh? Sí, la verdad es que esos son más feos todavía que los Gremlin todos y son más chungos, o sea, son más malos y las películas además son como súper, pues eso, serie Z, ¿no? Podríamos decir. Sí, Pero bueno, ahí estaban los Gremlins que realmente causaron sensación, ¿eh? Sí, un éxito en taquilla, además un montón de premios, de galardones, mejor película de terror, mejor director, mejor música, mejores efectos especiales, que tampoco podemos olvidar de mencionar, no, de mencionar esto, sobre todo en la primera parte, los hacían con animatronics, que son como estas marionetas como animadas por ordenador, que eran súper Sí. difíciles. Y de hecho los productores, o sea, los que hacían todo esto, tenían mucha manía a Gizmo, porque Gizmo era el gremlin más expresivo de todos. Entonces tenían que hacer millones de cosas, siempre le salía mal y le odiaban. Y luego lo que hacían era incluir escenas donde los otros gremlins molestaban a Gizmo por como Sí, venganza, ¿no? no, no, la Hacia verdad él. que a mí, la verdad que esas escenas, aunque evidentemente tú dices, ay, el pobrecito, pero la verdad es que es como, al bueno le vamos a Pobrecito. Cuando le incordiar, ¿eh? atan en las vías de un tren de juguete y le empiezan a atropellar y a pincharle, a darle calambres, es que son muy, muy tontos. Bueno, en la segunda Esa es la segunda, película, sí. no, no, en la segunda lo que hacen es fotocopiarle, le ponen contra la fotocopiadora y le van sacando fotocopias, ¿eh? La verdad es Pobrecito. que o sea, es muy difícil, pobrecito, pero son muy graciosas, ¿eh? Sí, la segunda parte no nos podemos olvidar de mencionarla, que la primera tuvo mucho éxito y la secuela la verdad es que no se quedó muy atrás, no fue el boom de No, no, no, Gremlins no. 1, pero la verdad es que tuvo mucho éxito y vamos, a nosotros lo hemos comentado muchas veces que nos encanta la segunda parte, porque Y ya... bueno, la segunda parte todavía mete en esta parte más, incluso más de humor, todavía más que la primera, ¿eh? Aunque también tiene escenas muy hardcore de sangre y de ese toquecito violento que tienen, ¿no? Sí. Pero sí, tiene una parte de humor todavía más negra. Por ahí, además, en esa película participaría como actor secundario Christopher Lee, además. Es verdad, sí, haciendo de en el centro comercial, ¿no? Haciendo En el no, de científico. de científico, El a ver, científico. científico, y además es curioso porque vemos en la segunda parte cómo entran todos los gremlins y se empiezan a beber todas las pócimas que tienen ahí y en el laboratorio y se van transformando, ¿no? Sí. Así que la segunda película yo creo que es igual de interesante que la primera, ¿eh? Sí, Y muy incluso divertida. puede tener más cosillas que la primera, quizá no tanto nivel de terror, ¿no? Y no es tan gore como la, bueno, tan gore, tan bruta como la primera, pero sí que a nivel comedia a mí me encanta porque tiene todos los gremlins adoptan un montón de formas, pues hay uno con alitas, otro que habla, hay uno que habla que es muy guay, que Hay uno que habla, presenta programas. sí, porque realmente se bebe una especie de una pócima de estar de laboratorio donde tiene, no me acuerdo lo que era, no me acuerdo lo que era, algo referente al cerebro, Sí. ¿sabes? Y lo que hace es que pueda hablar. Tiene cosas más divertidas, ¿eh? Luego tiene cosas muy como menos hardcore, entre comillas, Sí. pero sí tiene cositas, ¿eh? Tiene cositas que son muy interesantes, Y ¿eh? O sea. tiene un momentazo musical al final, que yo creo que es una de las partes más guays de toda la peli, todos los Gremlin en común, como si fuera un musical de Broadway y todos cantando, y la canción de New York, de Frank Sinatra, bueno, un montón de canciones así, pero con una auténtica puesta en escena, ¿eh? O sea, mola muchísimo. Y ahí también nos volvíamos a decir que están los mismos responsables de la película, de la primera película. Y con Steven Spielberg en lo que es la producción ahí. ¿Repite también Spielberg en la segunda parte? Sí, sí, sí, ¿Sí sí, repite? sí. La verdad es que es de la factoría, ahora es de la factoría Spielberg, ¿no? Y realmente luego también, pues como todo lo que ha hecho este hombre también, pues tiene ese éxito comercial, porque ya se podrán imaginar que muñecos, etcétera, etcétera, etcétera, han salido y saldrán a un montón, ¿eh? Sí, tiene un montón de guiños también a películas del oeste, a la película de Rambo, un montón de referencias, al igual que la primera parte. Y bueno, no nos podemos olvidar de la banda sonora. Sí, exactamente. La banda sonora tenemos a Jerry Goldsmith, que es, bueno, hemos hablado ya muchas veces de este compositor y yo creo que daría para dedicarle una píldora, por lo menos, ¿no? Pues sí, porque también ha hecho muchísimas películas. Además, yo creo que muchas de las que hemos hablado por aquí, ¿no? Sí, El planeta de los simios, El planeta de tenemos los... La profecía, Poltergeist, un montón. Exactamente. O sea que yo creo que Tiburón también estaba metido, ¿eh? ¿También estaba en Tiburón también metido? Yo creo que sí. Puede ser, te lo Sí, digo creo ahora que sí. mismo. Creo que sí, creo que sí. Bueno, la cuestión es que sí, que a lo mejor lo tendremos que dedicar una píldora a este hombre, porque las músicas son absolutamente tremendas, Sí, ¿eh? en Tiburones, John Williams, que también tiene Vale, nos hemos mucho, mucho que equivocado. contar. Sí, pero también tiene, vamos, es del estilo, también encontraremos un montón de composiciones suyas en las pelis. Bueno, la verdad es que, bueno, no vamos a destripar mucho la película. Yo creo que todo el mundo conoce la película de los Gremlins, pero la verdad es que no ha pasado de moda No. y yo creo que recomendamos que lo cojan para ver la película porque se van a divertir y en internet está, además. Sí, esta seguro que es mucho más fácil encontrarla, seguro que la tenéis en YouTube o en cualquier plataforma de las que siempre hablamos, así que es Sí, cuestión de en YouTube buscarla. concretamente, claro, en YouTube concretamente está. Yo creo que la primera y la segunda, concretamente en nuestro canal, el canal de YouTube de nuestro querido Dani Moreno, en Netflix, que está por ahí en YouTube, y que ahí por lo menos la primera la tienen, y yo creo que la segunda también. Y si quieren empaparse y ver películas como la de Gritters o la de Ghoulies, también las tienen en ese canal. O sea que se pueden ver una buena dosis de bichos y otros también de menos calidad, pero también muy frikis Sí. sangrientos para esta época de confinamiento que estamos Sí, viviendo, la ¿eh? verdad es que para echarse unas risas vienen bien tanto los Gremlins, las originales, como cualquiera de estos bichos, ¿no? De sus predecesores, bueno, los siguientes que salieron. Tenemos a los Critters, tenemos a los Ghoulies, y había bastantes más. Exactamente. Sí, y bueno, en esa época muy ochentera, estamos hablando de bichos muy ochenteros, y nada, recomendaros, el cine de terror de bichos se extendió a más no poder a partir de los Gremlins, o sea que ahí está, ¿eh? Ahí Pues está. sí. Pues ponemos entonces ahora el tráiler Sí. para que la gente lo oiga. Vamos a poner el tráiler y enseguida volvemos con un poco de musiquita y nos despedimos enseguida. Venga, perfecto, pues venga, dale al Venga. play. Olvidaba deciros las tres reglas, y son muy importantes. La primera, odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las tres, nunca debe comer después de medianoche. Chan, chan. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Muy Bueno, bien. pues el tráiler de Gremlins, ya sabéis. Gremlins y Gremlins 2 y Gremlins 2, que la verdad que son dos películas recomendadas y que os lo vais a pasar tremendo. La verdad es que ahora vistas son películas que siguen divirtiendo y no han Sí. pasado de moda y siguen teniendo una fuerza tremenda las dos películas, ¿eh? O sea que Eso yo por es. lo menos las sigo viendo continuamente, así que Yo las también. vamos a recomendar. Y cuando termine el confinamiento, podéis conseguirlas en DVD fácilmente. Hay un Sí. pack además donde puedes conseguir las dos películas así de tirón y que es fácil de conseguir. Así que vamos a animar que la gente lo consiga rápidamente y que las vea, ¿vale? Eso es. Y yo también recomiendo que le echéis un ojo si podéis conseguir el libro de los Gremlin o algo sobre él en internet de Roald Dahl. Y también pues ya pondremos en el Facebook los episodios donde salen los Gremlin de dibujos animados con Bugs Bunny y todos estos, porque la verdad es que son bastante curiosos y mola mucho verlos. Bien, bien, bien, bien, bien, pues ya Sí. sabéis, ahí estaba nuestra recomendación de película y bueno, ya iremos también subiendo todo esto a nuestro canal para que podáis volver otra vez a escuchar Sombras de Mediodía, que también lo teníamos, y hablábamos de los Gremlins también, además, ¿eh? Eso es, sí, como siempre, bueno, nos encantan estos temas, así que realmente lo tenéis ahí si lo queréis escuchar y poquito a poco iremos unificando todo esto y tenemos que buscar un lugar común para subir las píldoras y todo este contenido. Sí, recordad que estamos haciendo ahora mismito las píldoras de una manera más artesanal Sí, por muy el casera. confinamiento, ¿eh? Así que, pero yo creo que están quedando bien, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Les damos, como siempre, las gracias a todos los que nos escucháis. Y bueno, les vamos a poner ahora un poco de musiquita, ¿no, Charlie? Venga, vamos a por la parte musical. Yo en la última píldora, ¿te acuerdas que poníamos a David Bowie? Que tú Sí, escogiste a David poníamos Bowie. héroes. Pusimos el tema de Héroes y yo dije, ay, pues este tema de Héroes lo han versionado una banda de Bilbo llamada Turbofuckers. Pues hoy vamos a poner a Turbofuckers. No vamos a poner el tema Héroes, pero vamos a poner una canción de su último trabajo. Yo voy a deciros que Turbofuckers es una banda de Bilbo. Estamos hablando de rock and roll, punk, muy en la línea de bandas como Badger Babies, Turbo Negro, pero bueno, cantado en español, cantado por unos vascos de pura cepa, ¿eh? Bueno, Iñaki de Bilbao, Bilbao, Bilbao, pero por ahí también está Pepe Bon, que aunque viva en Bilbo, no es argentino, pero bueno, él no canta, así que Muy Pepe, te queremos, aunque no cantes, te queremos, ¿eh? Y bueno, pues esto pertenece a su último trabajo y yo voy a recomendarlo porque es una banda, pues eso, de pura energía. El último trabajo se llama Rock and Rollers y nada, Turbo Fuckers, rollo Badger Babies, Turbo Negro, puro rock and roll y nada, que la gente lo disfrute. Por ahí están también en el Bandcamp, podéis encontrar a Turbo Fuckers y también a nivel de Facebook, Iñaki Turbo Fucker o Pepe Bomb, también los tenéis y es fácil encontrar la página de Facebook y en internet para podéis ver todo, escuchar todos los discos que tienen. Tienen, si no recuerdo mal, uno, dos, tres, como tres o cuatro discos. Uy, se me he perdido la cuenta, no lo tengo. Tenía que haberlo preparado y tenía que haber visto el número de discos completo. Pero Bueno, pero tienen bueno, un lo montón. tienen. Tienen el Bandcamp, tienen varios discos, todos los discos que Eso llevan, es. y también es una banda que viene también de las cenizas de otra banda de Bilbo llamada BC Bombs, que bueno, a mí también me gustaba muchísimo, con la que sacaron tres o cuatro discos más. Así que yo recomendaré a Turbofuckers y nada, que terminamos con esto, ¿no? ¿Te Eso parece? es, nos vamos a ir con Rock and Roller de Turbo Fuckers y nada, despedirnos hasta la próxima píldora. Pues nada, nos vamos hasta la próxima píldora, nos Eso vamos, dale es, al chao, chao, play. dale el play. Chao. La vida, rock and roll.